para contrarrestar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. El énfasis aquí está en el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que le adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración.